Rochi, ¿qué aprendiste sobre los incas cuando miramos las imágenes? Aprendí que importa el sexo y la edad para ser todavía incas. Porque, por ejemplo, las mujeres solo van a buscar leña y cuidan llamas para luego sacarle el abrigo y así puedan abrigarse. Y los hombres cazan, bueno, niños y hombres, cazan y con eso se hacen abrigos y comen. Y los ancianos cuidan animales y cuidan como la comida que tienen ahí.